Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del Cine Star, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, muchas bendiciones. Vamos juntos allí en nuestras Biblias al libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, versículos 12. Nos quedamos allí brevemente y podemos orar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos provees, por la vida, por tu sustento para nosotros. Tu palabra dice que tú nos amaste antes de la fundación del mundo, tú nos amaste primero, y eso es gratificante. Aún sabiendo que te fallamos, aún sabiendo que podemos ser infieles, tu palabra dice, tú eres fiel por siempre. Guíanos en esa gracia, en ese favor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, cada cosa que podemos hacer en cada momento de nuestras vidas. Oramos que tú puedas tener el control siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Amén. Romanos 12:12 dice, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados en la oración. Una vez más, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Esta noche queremos continuar nuestra parte número 4 de nuestra serie, La marca de un cristianismo verdadero. Hemos mirado semana a semana algunas marcas, y solo para recordar, la primera marca de un cristianismo verdadero es amar, aborrecer y aprender. Hablamos de amar sin hipocresía, amar sin fingimiento, aborrecer lo malo y estar siempre dispuestos a aprender. La segunda semana les estuve hablando, en la segunda parte, la importancia de ser afectuosos, de ser fraternos y de darnos preferencia los unos a los otros. Y la semana anterior les estuve hablando de no ser perezosos, sino más bien diligentes, de buscar ese fervor y de buscar ser servidores. Les hablé de fervor. ¿Cuántos se acuerdan que estaba definiendo la palabra fervor? Tenía que ver con estar en un estado de estar hirviendo, o sea, no podías estar en un estado pasivo. Pero esta noche queremos hablarle, y quiero hablarle puntualmente, de aprender a gozarnos de la perseverancia y la dedicación. Una de las marcas que podemos añadir a nuestra vida como creyentes es aprender, número uno, a gozarnos, número dos, a perseverar, número tres, a dedicar en esa parte. Ahora, cuando usted y yo miramos desde la perspectiva bíblica, la palabra gozo o gozarse no tiene que ver nada con lo que puede estar pasando a nuestro alrededor necesariamente. El gozo nuestro, el gozo de un creyente, no está basado por la circunstancia, ni mucho menos por los bienes que puede tener, por las cosas materiales o los sucesos que pueden ser de bienestar. Cuando miramos la Biblia, el gozo puntualmente es una esencia del fruto del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el gozo que se produce en la vida de un creyente de ninguna forma está asociado con nada material, ni mucho menos con ningún suceso que solo sea de nuestro agrado. La palabra gozarse es puntualmente aprender a tener el gozo, pero esa característica del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 6:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces, cuando miramos el gozo asociado a algo material o algo circunstancial, entonces no es el gozo que la Biblia nos enseña. El gozo que proviene de Dios está asociado con nuestra relación con Dios. Eso quiere decir que aunque estés pasando circunstancias de adversidad, no puedes carecer de gozo. Ejemplo, el libro de Hechos nos muestra a Pablo siendo encarcelado, ¿cierto?, con su compañero, pero él estaba alabando a Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que el gozo que él estaba manifestando no era un gozo movido por la circunstancia. Circunstancialmente, él acababa de ser azotado. Circunstancialmente, él estaba preso. Entonces, había una forma de reaccionar. Naturalmente, él no debía cantar, porque naturalmente él estaba con dolor, estaba en un lugar feo, oscuro, húmedo, en una cueva. Las prisiones antiguamente eran lugares oscuros, eran cuevas. Entonces, si buscamos una reacción lógica y natural, definitivamente él no tenía que estar buscando gozo ni manifestando gozo por la circunstancia que vivía. ¿Cómo es que él pudo cantar? ¿Cómo es que él pudo expresar gozo en medio de esa dificultad? Es sencillo, porque él estaba siendo llevado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia habla de que una de las marcas de un cristiano verdadero es el gozo, es que usted y yo necesitamos aprender a operar influenciados por el Espíritu Santo. La gran mayoría de nosotros hablamos muchas veces de estar llenos del Espíritu Santo, y lo hemos asociado solo con los dones, sean dones de lengua, sean los dones que habla Primera de Corintios, pero no lo hemos mirado desde una perspectiva donde cada creyente está llamado a operar influenciado por el Espíritu Santo. El gozo es una esencia del fruto del Espíritu, y como creyentes necesitamos aprender a gozarnos. Ahora, el consejo en Romanos 12:12 dice: gozándonos en la esperanza. La palabra esperanza tiene que ver con esperar. Esto quiere decir, ¿cuántos de ustedes hay cosas que aún no la tienen, pero están esperando? Viven a la expectativa de esas cosas que puedan suceder. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están esperando que te asciendan en el trabajo? De repente usted está esperando que le suban el sueldo. De repente usted está esperando que tu esposo cambie. De repente estás esperando que tu esposa cambie. ¿O por qué no miras al lado y dile: yo estoy esperando que tú cambies? Entonces todo es una espera, y esa esperanza, ¿no?, es un tiempo de espera. La palabra esperanza está asociado con esperar. Y el consejo en Romanos 12:12 dice: gozándonos en la esperanza. O sea, aprender a gozarnos mientras esperamos. Qué difícil, ¿no? ¿Alguna vez has esperado contento? Yo creo que sí, cuando sabes que vas a esperar poquito, ¿no? Cuando sabes que estás esperando un poquito, ya está bien, con tal de que lo voy a tener, voy a esperar. Pero cuando la espera es mayor o está asociada con más tiempo, entonces como que ya no hay gozo, sino más bien hay un sentido de carga, un sentido más de pesadez. Pero la marca de un creyente, la marca de un cristiano verdadero, está puesta y remarcada a aprender a gozarnos en la esperanza. Aprender a gozarnos mientras esperamos. ¿Qué estás esperando tú ahorita? ¿Qué está esperando usted ahora? ¿Tiene algún problema? ¿Estás esperando que este problema se acabe? ¿Estás esperando que esta situación termine? ¿Estás esperando que esto ya no esté más en tu vida? ¿Cuál es la actitud que deberíamos tomar mientras esto aún no sucede? Aprender a esperar con gozo. La Biblia habla en Romanos 15:13: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 15:13: y el Dios de la esperanza. Esto quiere decir que Dios también nos espera. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos esperando cosas de Dios? ¿Cuántos de ustedes esperan cosas de parte de Dios? Dígame amén si es así. Ahora, ¿sabías que Dios también está esperando cosas de ti y de mí? El Dios de la esperanza. Él siempre espera. Mira, Él tiene esperanza en que muchos pecadores vuelvan a Cristo. Él tiene la esperanza de que más personas se arrepientan de sus pecados. Él tiene la esperanza de que tú y yo obedezcamos. Él tiene la esperanza de que tú y yo obedezcamos nuestro llamado. ¿Se ha dado cuenta que es el Dios de la esperanza? Y dice: el Dios de la esperanza os llene ¿de qué? Todo gozo. Mire, si no has aprendido a esperar, es sencillo, es porque no has aprendido a gozar. Si no has aprendido a esperar, es porque no has aprendido a gozar. Y si no has aprendido a gozar, es porque tu gozo no proviene del Espíritu Santo. La gente que está asociada al gozo que viene del Espíritu Santo, entonces no está asociado con su circunstancia. ¿Cuántos de ustedes quizás están pasando problemas y vienes a la iglesia y ya te dije, levantas tus manos y mientras estás adorando te acuerdas de tu problema y de pronto estás llorando, pero no estás llorando porque la alabanza te está quebrantando, sino estás llorando porque te acuerdas de tu problema? ¡Qué triste! Dile al que está a tu lado, ¡qué triste! ¿Es este tu caso? Ahora, ¿por qué razón? Porque estamos asociando nuestra vida con el alma. Estamos asociando nuestra vida con nuestras emociones. Dios no quiere que cuando usted cante y adore a Dios, de pronto usted se acuerde de sus problemas y se sienta miserable por sus problemas. Sino más bien cuando adoramos a Dios, suceden y deben suceder dos cosas. Adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Entonces nuestra adoración no está basada por nuestra circunstancia. Voy a volver a decirlo, aunque parece un poco complicado de entender, y el Dios de la esperanza les llene de todo gozo para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez lo voy a decir para que usted lo pueda entender. Nadie puede disfrutar la espera si no ha aprendido a gozarse. Y si no has aprendido a gozarte, es porque tu gozo no está proviniendo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades en casa? La mayoría de nosotros tenemos necesidades. ¿Cuántos de nosotros estamos atravesando problemas, circunstancias, adversidades? ¿Tenemos que aprender a gozarnos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque vivimos esperando. ¿Esperando qué? Que Dios pueda obrar a favor nuestro. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo para que abundéis en esperanza. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo. ¿Para qué dice la Escritura? Para que abundéis en esperanza. Si Dios es un Dios de la esperanza, Él quiere que tú y yo, hay algo que no quiere que perdamos nunca, es la esperanza. Yo como hombre muchas veces pierdo la esperanza. Dile al que está a tu lado, mira, él es igual que yo, pierde la esperanza. Yo he perdido la esperanza muchas veces en mi vida. En mi vida personal, en mi vida ministerial. Muchas veces espero cosas y hay veces me he cansado y hay veces mi humanidad logra brotar. Muchas veces brota mi humanidad y como que ya no quiero esperar. Pero la Biblia nos hace recordar y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza. Este pasaje es muy importante. Si usted está esperando algo de parte de Dios, necesitamos refugiarnos en el Dios de la esperanza. Pero la Escritura no dice que Él nos va a dar pronto lo que estamos pidiendo necesariamente. Dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo para que abundéis en esperanza. Ay, Señor, pero ¿no sería más fácil que mejor primero me soluciones el problema más rápido? ¿Para qué seguimos esperando? Porque si tu nombre es Jireh, mejor ¿por qué no operas con Jireh y me provees rápido? ¿Por qué no operas como todopoderoso y la cambias a mi esposa o lo cambias a mi esposo de una vez? Entonces nos libramos del problema en un instante. Claro, ese es nuestro razonamiento, ese es tu pensamiento y es mi pensamiento. Pero el Dios de la esperanza os llene de todo gozo para que ustedes y todos nosotros abundemos en esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Mire cómo el Espíritu Santo está involucrado en aprender a esperar. Diga, aprender a esperar. Pero aprender a esperar, dice, con gozo. Con gozo. ¿Cuántos de ustedes han desesperado en una cola? Esperando que lo atienda. El reloj. Hoy en día la gente normalmente veo que disfruta a veces su tiempo de espera porque usa el celular para distraerse. Algunos leen, algunos están posteando cosas, algunos están usando el WhatsApp. Algunos están deambulando, pero están distraídos con el celular. Entonces, como que la espera se ha hecho un poco ya no tan aburrida. Pero eso es esperar en una cola. Pero, ¿qué hay de esperar un suceso? ¿Qué hay de la idea de esperar que algo dramático suceda en tu vida? No te puedes distraer con el celular. Definitivamente que no. Porque lo que tú quieres es solución a tu problema. Lo que yo quiero es solución a mi problema. Pero Dios, que es el Dios de la esperanza, así como es rico en misericordia, Él quiere que aprendamos a desarrollar esperanza. Esperanza. Ahora, ¿por qué se le llama a Dios el Dios de la esperanza? Yo he estado tratando de enlazar versículos en mi mente mientras preparaba este pasaje, y el libro de Corintios, la Biblia dice que las lenguas se acabarán, las profecías van a cesar, van a pararse, pero van a permanecer tres cosas: el amor, la fe y la esperanza. Entonces, por favor, hagas lo que hagas, estés donde estés, hay algo que no debemos perder. Se llama esperanza. Pastor, ya no soporto, yo creo que ya no puedo esperar. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo para que abundéis en esperanza por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. ¿Quién provee? ¿Quién va a actuar para que nosotros podamos estar llenos de esperanza y llenos de gozo? El Espíritu Santo. Por eso que una marca de un creyente no es apoyarse en sus emociones. Esta mañana estábamos caminando con mi esposa yendo de compras hacia un lugar y de pronto nos encontramos con una persona que conocemos. Ella es muy joven y le preguntamos cómo está, y ella dijo que había estado muy mal, había estado deprimida porque perdió a su abuela y perdió familia y se había deprimido. Entonces yo le dije a ella que estaba haciendo mal, porque emocionalmente se estaba dañando y al dañarse emocionalmente estaba afectando su salud. Y le dije que nuestras emociones es como un cristal muy delgado. Nuestras emociones, nuestra alma es como un cristal muy delgado, no ha sido creado para soportar ese tipo de cargas. Y por consecuencia, cuando hay personas que tienen problemas y están tratando de soportar sus problemas por sus emociones, vas a quebrarte, vas a lastimarte. También vas a afectar tu salud. Nuestra alma no fue creada para soportar los problemas. Para eso existe Dios. Y Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. ¿Cuántos de ustedes están tratando de llevar sus problemas en sus emociones? Que de repente ya no tienes hambre, que de repente ya no tienes sueño, que de repente se te está cayendo el cabello, que de repente has empezado a tener una serie de cosas. Esto es sencillo: estás apoyando tus problemas en tus emociones. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos apoyemos en Él, que contemos con Él. El Dios de la esperanza, dice la Biblia, ¿qué quiere hacer? Llene de todo gozo para que abundéis en esperanza. ¿Cómo estás esperando ahora? Las que saben mucho sobre esperar son las mujeres que han sido madres y que han pasado por ese periodo de gestación. ¿Cuántas madres hay aquí? Por favor, levante su mano. Yo no voy a levantar mi mano. Ustedes saben lo que es esperar. Y no es una espera cómoda, ¿no? Yo recuerdo, había noches de mi esposa esperando a nuestros hijos, ella no podía ni echarse. Entonces ella quería estar en una posición sentada en un ángulo de 75 grados, y qué difícil, porque la almohada no le era tan cómoda. Entonces ella me decía: tú vas a ser mi almohada, siéntate ahí atrás. Y yo era su mueble y yo podía ver que ella se sentía cómoda, y yo le decía: ya está bien. Y ella me decía: no, quédate ahí que me siento perfecta. Y ella caía en el sueño y yo sentía doble peso, el de ella y el del bebé. Y de pronto sentía que mi cuerpo empezaba a adormecerse. Entonces yo empecé a entender un poco de esa espera que las mujeres que están en un proceso de gestación tienen. Ellas tienen la esperanza de ver pronto a ese ser que va a nacer. Pero también ese proceso de la esperanza no es fácil. Pero ellas, estoy seguro que al sentir el movimiento de la criatura que tienen adentro, les viene un gozo. Y creo que ese gozo muchas veces les quita todo tipo de situación, de adversidad, por más que está en un momento de incomodidad. ¿Se ha dado cuenta? Hoy en día, muchas veces usted y yo necesitamos entender Yo no sé qué problema estás viviendo, yo no sé qué situaciones estás viviendo, solo quiero decirte que una marca de un cristiano verdadero es aprender a gozarnos en la esperanza. Mientras espero, gózate. Mientras estás esperando, gózate. Dios quiere que aprendamos a esperarnos o a esperar así. Pablo es un ejemplo, él se gozaba. Mientras él estaba esperando, estaba en prisión, él se gozaba. ¿Alguien puede comparar ese gozo? Obviamente no es humano, no es natural, sino más bien es un gozo proveniente del Espíritu Santo. Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos, ¿qué es? Es perecedera. O sea, es algo que va a terminar. Voy a volver a leerlo. Dice, la esperanza de los justos es alegría. Diga alegría. Alegría. Entonces, ahora vamos a tener que aprender a esperar. ¿Cuántos de ustedes están? Ay, estoy esperando. No me queda otra. Tengo que esperar. No. Ahora está mostrando el libro de Proverbios que el tiempo de espera de un creyente, porque está hablando de los justos. Diga, el tiempo de espera. Está manifestado con alegría. La esperanza de los justos es como, es alegría. Por eso quiero decir, si usted está esperando, ¿cuándo de ustedes solteros está esperando casarse? ¿Nadie? Ya perdieron la esperanza. ¿Se ha dado cuenta? Mas el Dios de la esperanza os llene de todo gozo para que abundéis en esperanza. Pero ¿cómo debe ser tu tiempo de espera? Diga con alegría. ¿Qué estás esperando que suceda en tu vida? Tiene que manifestarse la alegría. Diga alegría. Usted no puede pretender decir, ah, mire, yo sí estoy esperando. ¿Quién dice que yo no estoy esperando? Yo estoy esperando. Míreme, aunque no estoy sonriendo, pero por dentro estoy gozoso. Eso es falso. Porque la esperanza del justo es, ¿cómo es? Alegría. Con alegría. Diga alegría. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, el gozo que proviene de Dios nos ayuda a esperar y hace que ese tiempo de espera sea con alegría. Yo no sé qué está usted esperando, solo puedo decirte que si tú entregas las cosas al control de Dios, Dios va a proveer esperanza, pero la esperanza será más placentera cuando el gozo del Espíritu Santo esté en tu vida y ese gozo va a producir alegría. Diga alegría. Dile al que está a tu lado, lo sabía, tengo que alegrarme aunque aún no cambies. ¿Se ha dado cuenta? Dios es sabio, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de nosotros, usted estará diciendo, ay, el pastor, ¿qué tiene? ¿Por qué predica de esa forma? Porque en realidad la esperanza tiene que ser llevada desde el contexto bíblico y nuestro gozo también. Lo siguiente que nos habla este versículo no es solamente aprender a gozarnos en la esperanza, sino también dice perseverar. ¿Perseverando en qué? En el sufrimiento. Ay, pastor, no quiero ir a esa parte porque estábamos bien con esperanza, con gozo, con alegría. Está excelente, pero perseverar en medio del sufrimiento. Diga sufrimiento. ¿Cuántos están sufriendo por algo? Ay, pastor, no me hable de esas cosas. Sufrimiento. Sufrimiento ya sabemos que es todo lo que puede producir dolor en tu vida. Hay algo que está produciendo dolor. Pero mire lo que dice, porque la marca de un cristiano verdadero es alguien que persevera en el sufrimiento. Diga, perseverar. ¿Qué significa perseverar? Número uno, mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Perseverar significa mantenerme firme, constante en una manera de ser, o sea, en mi forma de ser, o de obrar. La gran mayoría de nosotros como creyentes, si hay algo que siempre nos falla en nuestra vida personal y nosotros sobre todo, es que no estamos dispuestos a perseverar en el sufrimiento. No estamos dispuestos a perseverar en el sufrimiento. Hace muchos años atrás, cuando mi esposa dio a luz a mi segunda hija, yo escribí un post en nuestro blog de la familia, mi héroe es mi esposa. Escribí este post porque con mi segunda hija, mi esposa hizo 22 horas de trabajo de parto. Algunos de ustedes no conocen mucho este término de trabajo de parto, pero es, bueno, todo el proceso previo para dar a luz justo al instante. Y me parecía increíble ver a ella soportando el trabajo de parto, porque yo decía, ¿a qué hora dice ya, doctor, por favor, de una vez, la cesárea? Sabe que hoy en día la cesárea fue creada para asuntos de emergencia, pero hoy en día la medicina está resolviéndole la vida a la gente que de alguna forma u otra los médicos desaniman a las personas que están gestando a que puedan correr el proceso de poder perseverar en medio del sufrimiento. Se dice que los dolores de parto son dolores muy fuertes, son muy, muy fuertes. Los hombres nunca entenderemos de esto. Pero, yendo al punto de por qué escribí esto en el post de nuestro blog, en la familia, porque honestamente yo estaba sorprendido que mi esposa estaba perseverando en medio de su sufrimiento. Ella había determinado dar a luz parto normal, natural. Ella me decía que Dios ha entregado esa bendición a las mujeres y que ella lo cree y lo acepta y lo recibe. Entonces, yo podía ver las primeras horas de ella, pero aunque usted no lo crea, yo no hacía ningún trabajo de parto, pero yo sentía desmayarme. Quien se estaba desmayando era yo, porque trataba de hacerle algún tipo de masaje y de estar con ella y miraba las horas y no había cuándo. Fue difícil, pero cuando hablamos de perseverar en medio del sufrimiento, la gente determinante es gente que aprende a perseverar en medio del sufrimiento. El cristianismo no es algo fácil necesariamente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión, pelea la buena batalla de la fe, echa mano para la vida eterna. Es importante que usted y yo miremos desde la perspectiva bíblica que usted y yo estamos llamados a perseverar, a estar firmes en medio del sufrimiento. Van a haber situaciones de dificultad en medio de nuestra carrera como creyentes. Van a haber. Jesucristo perseveró en medio del sufrimiento. ¿Recuerda su pasaje camino a Gólgota? Él estaba perseverando. ¿Cuántos saben que él podía quizás mostrar una actitud cobarde, pero no estaba él en esa actitud, sino él estaba perseverando? Él oró y dijo, Señor, haz que pase de mí este trago amargo. Él estaba perseverando, tomando el madero, tomando la cruz, las coronas de espina, los azotes, y luego iba a venir los clavos, y luego iba a venir la lanza. Él estaba perseverando, perseverando en el sufrimiento. Ahora, es muy fácil perseverar cuando todo está bien. Hace un instante te pregunté si tienes problemas. Ahora te pregunto, ¿tienes problemas y además estás sufriendo con algo? Seguro que sí, porque los problemas siempre traen cierto tipo de padecimiento en nuestra vida. El llamado de Dios es que usted y yo debemos gozarnos en la esperanza, pero perseverar en el sufrimiento. Perseverar en el sufrimiento, estar firmes. Romanos 5, del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire, Romanos está diciendo algo muy fuerte el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, ¿qué produce? ¿Y por qué no dice allí solución de problemas? Pastor, si lo lógico es que tengo problemas y esos problemas me hacen sufrir, entonces lo lógico y humano es que estoy tratando de mantenerme firme y lo que quiero es que por favor de una vez me solucionen el problema. Mire lo que dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia, carácter probado. ¿Y el carácter probado qué produce? Ay, hoy día es la noche de esperanza. Es que la esperanza asegura que Dios pueda obrar de una forma cómoda y que usted y yo no nos apresuremos, no nos adelantemos. Hace un instante estaba tratando de hacer una comparación y les estaba diciendo a los solteros, ¿cuántos solteros están dispuestos a no perder la esperanza de lo que Dios quiere dar en su vida? Usted no necesita deshojar margaritas. Cuando Dios está haciendo algo en tu vida, tú no tienes que estar diciendo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, uy, me quiere. Pero voy a comprobarlo porque soy medio matemático, entonces toda matemática, operación matemática se comprueba. Me quiere, no me quiere, me quiere, uy, no me quiere, ya estoy dudoso. Se ha dado cuenta que no necesitamos caer en ese rango, en ese nivel, porque la Biblia está diciendo que debemos aprender a mantenernos firmes y perseverar en medio del sufrimiento. ¿La espera produce sufrimiento? Sí, porque estamos muriendo a nuestro yo. ¿La espera produce algún tipo de incomodidad en nuestra vida? Por supuesto, porque estamos negándonos a nosotros mismos. ¿La espera produce algún tipo de cosas que puede traer ciertos dolores y cosas en nuestra vida? Por supuesto. Pablo, para que él declare, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, él estaba entendiendo que hay un proceso de sufrimiento. Él dijo que todo lo que había alcanzado lo tenía como considerado como basura. Él tuvo que despojarse de esto. Tuvo que despojarse de esto. Por eso el libro de Efesios en el capítulo 4, la escritura habla que debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Cuántos saben que despojarse produce cierto dolor? ¿Alguna vez has querido despojarte de algo equivocado en tu vida? Produce dolor. Produce dolor. Y eso es algo que usted y yo necesitamos entender. Cuando miramos las escrituras, estamos llamados a perseverar en el sufrimiento. Pueden ser cosas que tú tienes que abandonar, o pueden ser situaciones que Dios está permitiendo que pases. David dijo en el Salmo 23, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado infundirán fuerzas y aliento para mí. Fuerzas y aliento para mí. Entonces, cuando uno está en un tiempo de sufrimiento, es un tiempo de dolor donde van a faltar fuerzas, donde va a faltar aliento, pero Dios ha prometido estar con nosotros. No importa el momento, Dios ha prometido estar con nosotros, pero Dios quiere que aprendamos a perseverar. Diga, perseverar. Necesitamos aprender a mantenernos firmes y constantes. Necesitamos mirar, Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Necesitamos estar dispuestos a aprender a esperar, aún sabiendo que en medio de esa espera pueda venir sufrimiento. Estamos llamados a perseverar en medio de ese sufrimiento. Perseverar, perseverar, la perseverancia. ¿Cuántos de ustedes son perseverantes? La gente perseverante es gente que alcanza sus objetivos, no solamente personales, sino en la vida espiritual. A veces yo conozco gente que es muy perseverante para sus asuntos personales, pero en su relación con Dios es cero perseverancia. Yo conozco gente que es muy perseverante y dedicada para asuntos de su vocación profesional muchas veces, pero en su relación con Dios no es perseverante. Necesitamos mirar lo que Dios está diciendo, perseverantes en medio del sufrimiento. Perseverancia, perseverancia. Segunda de Pedro 1:6 dice, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio hay que sumarle perseverancia. Pedro el apóstol ahora está diciendo, a su conocimiento añádanle dominio propio, y al dominio propio, ¿qué le deben añadir? Dominio propio, dice, deben añadirle perseverancia. Perseverancia es alguien que persevera. ¿Quién es alguien que persevera? Alguien que se mantiene firme. Alguien que es constante. Pastor, denme un ejemplo bíblico de perseverancia. Jacob. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Jacob en el libro de Génesis? La Biblia dice que él estaba peleando con el ángel de Dios. Y de pronto el alba estaba rayando, estaba amaneciendo, pero Jacob lo tomó. y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. El ángel le dijo: suéltame, está rayando el alba, debo irme, suéltame. Y él dijo: no voy a soltarte hasta que me bendigas. Él tenía el muslo dislocado, ¿cierto? Estaba en una lucha, él estaba en un proceso de sufrimiento, pero él perseveró hasta el final. Solo los que perseveran, dice la Escritura, alcanzarán el reino de Dios. Solo los valientes. Solo los que perseveran también verán la gloria de Dios en su vida. Entonces, estamos llamados a perseverar. Perseverar en medio del sufrimiento, si así fuera necesario. Perseverar. No podemos, usted y yo, pensar que soy cristiano y que estoy llamado solamente a entender y a vivir el cristianismo como yo lo imagino y como yo lo pienso. Mucha gente ha vivido pruebas y dificultades y por falta de perseverancia su fe ha venido abajo. Necesitamos perseverar. Dile al que está a tu lado, persevera. Por favor. Colosenses 1:11, el último pasaje de este punto. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener, ¿qué dice? Que vamos a obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Un día una mujer vino y me dijo: pastor, ¿hasta cuándo debo esperar que mi marido cambie? Ella estaba saliendo de su cuadro ya, ¿no? Por favor, si hay alguien con una idea similar, Colosenses 1:11 es tu respuesta. Fortalecíos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener perseverancia. Esto quiere decir que la perseverancia que usted y yo necesitamos proviene del poder de Dios. No es algo humano, no es algo emocional, no es algo circunstancial, no. La perseverancia de la cual usted y yo estamos hablando esta noche depende del poder de Dios. Colosenses está diciendo: fortalézcanse con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia. ¿Para obtener toda qué? Perseverancia. Nadie puede esperar a la manera de Dios a menos que esté guiado por el poder de Dios. Así que por favor, ¿qué hay algo que en tu vida que estás esperando que pueda darse? No vamos a poder seguir adelante si no perseveramos. Y esa perseverancia tiene que ser la que proviene del poder de Dios. Finalmente, Romanos 12:12, después de decirnos gozosos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, termina diciendo dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Una marca preponderante en la vida de un verdadero creyente cristiano que ama a Dios es alguien que está dedicado a la oración. La palabra dedicado es alguien que está consagrado, es alguien que está exclusivamente separado, es alguien que va a tener que hacer esto no porque, ay, hoy día tengo problemas, voy a orar. Ah, no, hoy día estoy contento, voy a orar. No, dedicados a la oración. Estoy dedicado. En nuestra iglesia practicamos una ceremonia que se llama la dedicación de niños, ¿cierto? Que los padres traen a sus niños, los presentan delante de la iglesia, delante del pastor, y dice: pastor, quiero dedicar a mi hijo o a mi hija. Entonces el pastor ora. ¿Qué significa esa palabra dedicar? Es que los padres van a enseñar a ese niño o a esa niña todos los días de su vida la palabra de Dios. Todos los días. Y van a buscar que a través de la palabra esa criatura sea consagrada para ser un hombre o una mujer temeroso de Dios. Cuando hablamos de estar dedicados a la oración, la palabra dedicados no es que oramos solo los martes. Digo, uy, ¿qué día es hoy? Martes. Ah, hoy día toca oración. Pero de repente ya no es martes, es miércoles. Y tú dices, uy, ¿qué día es hoy? Ah, hoy día es miércoles. Ah, no, hoy día no hay nada en la iglesia. Y como hoy día no hay nada, hoy día no se ora, no se lee la Biblia. Hoy día es relajo. Hoy día es soul freedom. Entonces, no. La marca de un creyente es que él entiende que está dedicado a la oración. He sido consagrado a la oración. He sido consagrado a ese estilo de vida porque la oración es un hábito. Mi vida está consagrada a eso. No oro porque me falta el pan. No oro porque quiero que me asciendan. Oro porque he sido dedicado a la oración. ¿Está aquí conmigo? Van a haber días que tú no tienes ganas de orar. Hay momentos que no tenemos ganas de orar. Miras tus problemas y posiblemente termine este mensaje y tú digas, hoy me voy un poco empoderado porque el pastor ha hablado de gozarme en la esperanza y ya pues algunos dicen, ¿qué se va a hacer? Habrá que gozarse. No hay otro camino. Pero luego dice, pero también habló de perseverancia. Ya está bien, voy a perseverar. He estado siendo muy cobarde, así que voy a perseverar. Pero también la Biblia está hablando de dedicarnos a la oración. Y no es un asunto donde oro, ya le dije, porque tengo necesidad o porque tengo problemas, sino porque he sido llamado, he sido consagrado, he sido separado para practicar la oración. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es nuestro Padre? Voy a volver a preguntarlo porque algunos no saben qué hacen aquí. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre? Amén. ¿Y cuántos de ustedes saben que todo padre quiere hablar siempre con sus hijos? Amén. ¿Cuántos tienen hijos aquí y queremos siempre hablar con nuestros hijos? ¿Y cuántos de ustedes saben que si tú no te consagras a la oración, no te dedicas a la oración, tu padre no podrá hablarte de una forma también íntima? Sí, la palabra de Dios nos habla, pero la oración es ese medio donde fluidamente manejamos dos vías, donde usted y yo hablamos con Dios y Dios también nos responde. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, estamos dedicados a la oración. Diga, dedicados a la oración. La marca de un creyente verdadero está dedicado a la oración, dedicado a la oración. Pero la mayoría de nosotros hoy nos hemos dedicado a muchas cosas menos a la oración. Mucha gente está dedicada más a comer. ¿Cuántos se dedican más a comer? Otros están quizás dedicados a otros asuntos en su vida, pero estamos llamados, dedicados a orar. Lucas 18:1, Jesús estaba refiriéndose a una parábola para enseñar a la gente que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Orar en todo tiempo. Usted dirá, es imposible orar en todo tiempo. Yo no tengo tiempo para estar pensando en orar en todo tiempo. Error. Si tú has entendido que eres un hijo de Dios, debes entender que también estás llamado para estar dedicado a orar. No estás solamente existiendo para estar dedicado a postear en tu Facebook, nada más. Hoy en día las redes sociales, la gente está dedicada a esto. Y piensa que es el único mecanismo con lo que debe convivir todos los días de su vida. Error. ¿Cuándo es más fácil mirar Lucas 18:1? Jesús estaba enseñando a que los discípulos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Orar en todo tiempo. ¿Cómo puedo aprender a orar en todo tiempo? Sencillo, entendiendo que he sido consagrado para la oración. Consagrado para la oración. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el Antiguo Testamento? Existía el sacerdote y el sacerdote estaba consagrado únicamente para Dios. Él no hacía otra cosa más que hacer lo que Dios le había dicho que tiene que hacer. Si usted quiere entender más sobre la palabra consagrado, vaya al Antiguo Testamento y el sacerdote era el personaje consagrado para llevar al pueblo a la adoración. ¿Por qué te digo que revises el Antiguo Testamento? Porque Dios quiere que nos consagremos a la oración. Dios no quiere que usted y yo solo oremos los martes o los jueves o los domingos. Él quiere que oremos en todo tiempo. Por eso pues, en Tesalonicenses, Pablo habla en la iglesia de Tesalónica y le dice, orad sin cesar. Orar en todo tiempo. Muchas veces estamos solo orando para comer. Nada más. ¿Cuántos oran para comer? Ah, ya, levanté con miedo porque hay algunos de repente que ya, no, ya esto está consagrado por fe. No, la Biblia dice dando gracias en todo tiempo. ¿Está aquí conmigo? Ahora, el llamado de la oración es aprender a orar, dedicados a la oración. Pero Jesús estaba enseñando, y termino este punto, que Él les estaba enseñando a los discípulos a orar en todo tiempo y no desfallecer. La palabra desfallecer es perder las fuerzas, perder la moral, perder el ánimo. ¿Cuándo la gente deja de orar? Cuando empieza a perder fuerzas espirituales. Cuando empieza a caerse su moral, anímicamente. Cuando empieza a desanimarse. Esta mañana estaba hablando con una persona que está pasando problemas. Y quiero decirlo y termino con este ejemplo. Por favor, si usted está pasando algún tipo de problemas, júntese con otra persona que pueda inyectar fe a tu vida. Por favor, júntese con personas que pueden inyectar fe a tu vida. Si tú estás pasando problemas y no te estás juntando con personas que inyectan fe a tu vida, entonces vas a, si te quedas solo porque tú dices, no, Dios y yo, yo y Dios. No, hermano, siempre necesitamos a alguien. Júntate para que seas animado por otra persona y que pueda inyectar fe también a tu vida. Ahora, si tú te juntas con la persona incorrecta, no va a añadir fe a tu vida. Si tú vas a tu casa y te metes a tu cuarto y apagas tu luz, ¿no? Y te echas y prendes tu lámpara y de pronto prendes tu radio y buscas Radio Corazón y sintonizas ahí y de pronto justo viene una canción de Janet. Yo soy rebelde porque el mundo me... Ay, ay, ay, lo que... O de repente tú dices, no, yo no pongo Janet, Radio Corazón. Y de pronto escuchas otra canción triste, ¿no? Y que te sumerge ahí. Y de pronto escuchas una estrofa que dice, ¿cómo se cura esta herida? Porque si escuchas a... al grupo 5 o al otro, te van a hablar del cervecero y vas a terminar en otro lugar. Entonces, qué importante es que usted y yo, cuando pasamos problemas, estemos con la compañía correcta. Y qué importante, Jesús dijo a los discípulos, aprendan a orar sin desmayar. Entiendan que han sido consagrados a orar. Y es más, han sido llamados a orar sin perder la fuerza. Aún cuando tu moral les puede estar cayendo. Pablo dijo de esta forma, atribulado, mas no desesperado. Puedo estar caído, pero no estoy vencido. Son las marcas de un cristianismo verdadero. La voy a hacer recordar. Tres marcas importantes. Gozándonos en la esperanza. Perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Los creyentes en el libro de Hechos oraban mucho porque sabían que estaban dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Consagrado para orar. Consagrado para orar. Muchas personas piensan y dicen, ay, ese no es mi ministerio. Estamos dedicados y llamados a la oración. En todo tiempo. Jesús dijo, les estoy enseñando a ustedes, les dijo a los discípulos, a que ustedes tengan que aprender a orar sin desfallecer, sin desfallecer, sin desfallecer, sin desmayar, hasta el último momento, hasta el último momento. ¿Ha visto el último momento? ¿Cuántos de ustedes les gusta la película de acción? Y de pronto han herido al actor protagonista. Y le han dado una ráfaga. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, y se cae, ¿no? Y el cine, qué bacán, porque lo mueve. Pa, pa, pa, y se cae, y tú estás intenso ahí. ¡No! ¡Se murió! Y de pronto está echado y mueve un dedito. Y tú estás a la espera de qué va a hacer. Y justo en ese, moviendo un dedito, encuentra una pistola. Y de pronto lo mata al enemigo y tú dices, ¡eh! Y fue en el último momento. Eso es lo que Dios quiere, que aunque tú y yo estemos caídos, Él quiere que aprendamos a orar sin desmayar, sin desfallecer, aun cuando todo está difícil, aun cuando están las cosas escapando de tus manos, de mis manos, dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Necesitamos hacer esto, tú y yo. Ahí donde está. Amado Dios, estamos delante de ti. Y sí, queremos darte gracias por esta palabra y reconocer las innumerables veces, Dios, que no hemos aprendido a gozarnos en medio de la esperanza. Perdóname porque muchas veces me limité a experimentar una esperanza basado, apoyado en mi emoción, en mi alma, en mi fuerza. Cuando tu palabra nos invita a gozarnos en la esperanza, pero con ese gozo que proviene de tu Santo Espíritu. Y aún me dice que me alegre en medio del tiempo de espera. Perdóname por haber estado renegando. Perdóname aún por muchas cosas equívocas que he estado pensando y diciendo en medio de este tiempo de espera. Perdóname. Tu palabra dice que los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas alcanzarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre, en esta hora oramos que nos enseñes a gozarnos en medio de la esperanza, en medio de este tiempo de esperar. Oro, Señor, que también nos enseñes a perseverar en medio del sufrimiento. Y que seas tú mismo, Señor, proveyendo para nosotros esperanza en medio del sufrimiento, pero también perseverancia, mantenernos firmes. Y que entendamos todos aquí en esta reunión que estamos llamados, consagrados para orar en todo tiempo sin desmayar, sin desmayar. Te damos gracias, Dios. Haz de nosotros verdaderos cristianos. No queremos decepcionarte más. No queremos, Dios, perder la esperanza siendo tú el Dios de la esperanza. Tu palabra dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo para que nuestra esperanza sobreabunde por medio del Espíritu Santo. No podemos dejar de tener esperanza porque tú eres el Dios de la esperanza. Así como yo espero que tú obres, tú esperas que yo también haga muchas cosas que tú has determinado para mi vida. Te lo pedimos, Dios, enséñanos a perseverar en medio de la dificultad. Enséñanos a gozarnos en medio de la esperanza y a entender que estamos consagrados a orar en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, para eso estoy aquí. Quiero decirte, fortaléceme, Señor. Quiero decirte, Señor, toma control en mi vida. Por favor, ahí donde está usted, alce sus manos, levante una oración a Dios. Él conoce qué situación puede usted estar viviendo. La Biblia dice claramente, gozosos en la esperanza. La Biblia dice, perseverando en el sufrimiento. ¿Qué cosas hay que está trayendo dolor a tu vida ahora? Es el tiempo de perseverar, no es el momento de dejarnos llevar, perseverando en el sufrimiento. Si son situaciones, adversidades que está viniendo a tu vida o que Dios está permitiendo para ser moldeados, perseverando en el sufrimiento. Ahí donde está, diga, Señor, aquí estoy, enséñame a perseverar, enséñame a consagrar mi vida para la oración. Te necesitamos, Dios, te necesitamos, Dios. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno de toda alabanza, tú eres santo, Señor. No hay nadie como tú, Dios. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Que eres